Jueves 4 de abril, las interacciones. La Biblia es un libro de relaciones. Dios nos creó para relacionarnos con los demás. De hecho, muy pocos vivimos en total aislamiento. En primer lugar, nadie podría llegar a existir si no fuera por los demás. Incluso después de nacer necesitamos que alguien nos cuide, al menos hasta cierta edad, cuando se supone que podríamos existir por nuestra propia cuenta. E incluso si tuviésemos la posibilidad, ¿quién querría hacerlo? La mayoría necesita y anhela la compañía y el compañerismo de otros seres humanos. Aunque las mascotas, como los perros, pueden ser una grata compañía, en definitiva, las interacciones más profundas, significativas y transformadoras se dan con otras personas. Por ende, no es de extrañar que la familia y las relaciones familiares sean tan esenciales para nuestra existencia. Debido a que la mayoría interactúa todo el tiempo con los demás, estas interacciones pueden repercutir sobre los cambios y los ritmos de nuestra vida. Sin embargo, esto funciona de dos maneras. Los demás impactan en nuestra vida en sus interacciones con nosotros, al mismo tiempo nosotros podemos causar un impacto en nuestras interacciones con los demás. Y ya sea que nos demos cuenta o no, esas interacciones en cualquier dirección pueden ser para bien o para mal. Entonces, es fundamental que seamos proactivos en todo momento para que nuestra influencia inevitable sobre los demás sea siempre para bien, especialmente para aquellos con quienes estamos más cerca, que generalmente son nuestros familiares. Lee los siguientes versículos. ¿Qué nos dicen que hagamos en nuestras interacciones con los demás? Romanos 15:7, Efesios 4:2 y 32, Primera de Tesalonicenses 3:12 y Santiago 5:16. En muchos aspectos el principio es simple. Si actuamos de forma amable y compasiva con los demás, seremos una influencia positiva para ellos, incluso hasta el punto en que podremos cambiar su vida de una manera muy positiva. Así como Jesús cambia la vida de la gente de una manera muy positiva, nosotros también tenemos el privilegio de hacer algo similar por los demás. Recordemos nuevamente, nuestra influencia será para bien o para mal, incluso en forma sutil. En ningún otro lugar esta influencia, sutil o no, es más marcada que en nuestra familia. Considera las siguientes declaraciones de Jesús. Lucas 11:34, Marcos 4:24 y 25. ¿Qué nos dicen acerca de la importancia de cómo interactuar con los demás?